Este librito ha sido escrito por la campaña Women Defend Rojava, parte de la rama de diplomacia del movimiento de mujeres de Congrestar. El movimiento de mujeres del norte y el este de Siria es parte del legado de la resistencia mundial de las mujeres. Queremos dedicar este librito a todas nuestras hermanas que han sufrido y sufren ataques por el sistema patriarcal y a la historia de heroica resistencia en contra de este. Para defendernos a nosotras mismas, a nuestra tierra y a nuestras casas, las mujeres somos la fuerza revolucionaria que cambiará el mundo. Mutlaka kazanacağız. Berfadan ziyane herhalde. Berfadan ziyane. Autodefensa, autodefensa, autodefensa. La respuesta a la violencia machista. El sexismo ha sido el arma más utilizada por los sistemas de la civilización en contra de la moral y la política de la sociedad a lo largo de la historia. Abdullah Öcalan. Cuando las mujeres fueron oprimidas como clase, con el arranque de las sociedades patriarcales hace 5.000 años, hubo un desplazamiento fundamental en cómo los seres humanos se relacionaron entre ellos, con la naturaleza y con el mundo a su alrededor. Las mujeres comenzaron a ser usadas como un recurso o un objeto, colonizado y ocupado. La mentalidad dominante masculina se hizo predominante socialmente, creando jerarquías apoyadas en la violencia. Entonces esta mentalidad permitió infringir este mismo proceso sobre otras personas, con el desarrollo de las estructuras de clase, la explotación de los jóvenes por los mayores y la colonización de otros pueblos. La misma mentalidad ha permitido explotar y destruir los recursos naturales. La mentalidad patriarcal, convirtiéndose en la dominante, ha permitido la mentalidad y los tipos de explotación en los que están basados el capitalismo, el Estado-nación y la colonización. Visto así, el patriarcado es la forma original de opresión. La guerra y la colonización han tenido un impacto enorme en las mujeres, que solamente se ha incrementado con la modernidad. La violencia sexual y la violencia impuesta de género en general son endémicas en todos los lugares donde el colonialismo y la guerra se han extendido. Es la misma mentalidad patriarcal la que coloniza y conquista, la que produce violaciones y violencia de género. La realidad de los crímenes basados en el género es que son los infligidos con más violencia. Es fundamental que consideremos todos los aspectos, culturales, ideológicos, sociológicos y físicos. Dada la conexión entre la mujer y las sociedades, el uso de la violencia contra las mujeres es un arma contra las propias comunidades, de manera que los ataques a las mujeres deberían ser considerados también un ataque a la sociedad en sí misma. En este audiolibro, veremos algunos ejemplos de conflictos armados modernos, su impacto sobre las mujeres y la sociedad y también ejemplos de resistencia. Examinaremos la situación actual con el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y dónde sitúa esta la resistencia contra el patriarcado. La realidad es muy dura, pero debe ser comprendida y no solo porque es importante recordarla. Solamente a través de la comprensión de nuestra historia y también de la historia de la resistencia podremos construir una alternativa para un futuro mejor y defendernos. ¿Qué lección podemos aprender de la historia para asegurarnos de que nuestra resistencia tiene éxito? ¿Dónde deberían apoyarse nuestras prioridades? ¿Cuáles son las implicaciones específicas en las guerras modernas para los y las revolucionarias, para aquellas personas que están luchando por un mundo mejor? La violencia machista es endémica en el sistema en que vivimos. La historia de la civilización es una historia de guerra sobre la mujer. A fin de entender esta historia, debemos mirar más de cerca la violencia machista. Ha sido normalizada previamente porque está completamente generalizada, pero está lejos de lo normal en el sentido de natural o inevitable. La historia escrita por los opresores es reacia a contar esta parte de la historia. Si la violencia de género de todo tipo, no solo ataques físicos, es adecuadamente discutida, exponiendo los fundamentos de la opresión, el resultado socavará a aquellos que están en el poder en el sistema actual. La violencia machista dentro del sistema patriarcal ha sido mantenida de diferentes maneras y en diferentes contextos. Los crímenes de género no pueden ser divididos en categorías sin relación, como violencia en zonas de conflicto, violencia basada en el género, violencia en el lugar de trabajo. Su suma total es la opresión sistemática. Una guerra sin declarar ha sido llevada a cabo contra la mujer, ya sea en áreas de conflicto o en estados donde el capitalismo moderno está más desarrollado. La política de crímenes sistemáticos contra la mujer no es solamente usada durante guerras de alta intensidad y en zonas de conflicto. La misma mentalidad masculina produce agresiones sexuales y ataques, incluyendo el asesinato de mujeres con excusas como la ropa que llevaban puesta. La misma estructura resulta en la lapidación hasta la muerte de mujeres porque no cumplían los códigos morales y arbitrarios del patriarcado. Cientos de miles de mujeres fueron violadas o sufrieron abusos sexuales en las guerras de los siglos XX y XXI, cuando los poderes imperialistas se repartían el mundo. Uno de los crímenes más inmorales contra las mujeres en la guerra y zonas de conflicto es la violación, que continúa siendo utilizada como una herramienta para alienar psicológicamente a una sociedad, a nivel de la comunidad y también físicamente. Las mujeres representan y mantienen unidas sus comunidades y sociedades, así como las familias. Ellas juegan un papel de liderazgo en la diplomacia, la paz y la cooperación. La vida en común, particularmente la vida comunal igualitaria, está casi siempre centrada alrededor de espacios llevados por mujeres y donde las mujeres se empoderen. A diferencia del poder patriarcal, las tradiciones matriarcales sociales tienden a crear conexiones y seguridad para todo el mundo en la comunidad. Particularmente, en las sociedades de Oriente Medio, las mujeres son también la representación de su tierra y del planeta, debido a la histórica conexión que tienen con el rol central de cultivo y la gestión de la tierra. La violencia en contra de la mujer es, al fin y al cabo, violencia sobre la misma sociedad e incluso sobre el planeta. Además, el sistema patriarcal que define a la mujer como una propiedad del hombre perpetúa dicha violencia. En muchas culturas, cuando la mujer que representa a la familia es deshonrada o capturada, es visto como una desgracia para los hombres, ya que se entiende que son su propiedad y por lo tanto es usado contra ellos también. El sistema que hace a las mujeres propiedad también significa que serán las primeras en sufrir violencia. En el informe de Naciones Unidas de 2019 sobre la situación de la mujer en el mundo, se expone que el 60% de los asesinatos de mujeres son cometidos por algunos de los miembros de su familia. La violación en el matrimonio es oficialmente un crimen solo en 4 de cada 10 países. En muchos de ellos, el violador sale libre si se casa con su víctima. El 35% de las mujeres son sometidas a violencia al menos una vez en su vida. Una de cada 5 mujeres y niñas entre los 15 y los 59 años son sometidas a violencia física y sexual por parte de sus parientes. 500 millones de mujeres y niñas terminan discapacitadas por prácticas como la mutilación genital femenina. Más de la mitad de la sociedad, no importa en dónde sea, continúa enfrentándose a la violencia por su género. Definición de feminicidio. El feminicidio es definido como el asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer. Académicamente, el término fue usado por primera vez en 1976, pero ha tomado relevancia en el siglo XXI, particularmente en las campañas masivas contra la violencia de género en México, en las que el movimiento feminista ha estado trabajando sin descanso desde los años 90. Anteriormente, el uso de feminicidio se enfocaba en asesinatos individuales, pero la tradición mexicana antifeminicida siempre ha conectado los asesinatos individuales con el sexismo estructural y de Estado. No fue hasta 2012 que se convirtió realmente en un delito en la legislación mexicana matar por razones específicas de género, y el problema sigue estando muy extendido. En 2019, la violencia contra la mujer fue el tema de una conferencia llevada a cabo por la Organización Revolucionaria Zapatista de Mujeres. El feminicidio es una cuestión crucial en su lucha contra el Estado y el capitalismo modernos. El feminicidio es un término ampliamente utilizado, incluso por organizaciones como la ONU y la OMS, pero aún no se le ha dado una definición y un estatus legal claro. El Simposium sobre Feminicidio de la ONU en 2012 incluyó discusiones sobre el asesinato de mujeres y niñas en la guerra y las zonas de conflicto, y algunas constituciones nacionales lo definen como un crimen. El colonialismo, el Estado-nación, el capitalismo y el imperialismo, sin excepción, utilizan el feminicidio como una de sus primeras y más poderosas armas. El asesinato de mujeres y la violencia de género no solo son efectos colaterales de una guerra o colonización, sino que están integrados en ellos y también en el sistema que los lleva a cabo. Si las mujeres son, como Abdullah Öcalan teoriza, la primera colonia, entonces el colonialismo está fundado en el feminicidio. La destrucción de una sociedad está causada por el feminicidio y la violencia de género. La destrucción social y cultural han sido largamente reconocidas como partes cruciales del genocidio, incluyendo el derecho internacional. El genocidio de un pueblo, entendido como algo más que una masacre, está por lo tanto cometido a través del feminicidio. Esta es la realidad que todavía debe ser reconocida. Mujeres en conflictos modernos. Es una triste verdad que podemos encontrar miles de ejemplos de cómo los cuerpos de las mujeres son un lugar ocupado por las guerras y el colonialismo. Aquí mostraremos solo unos pocos para ilustrar una globalidad, la naturaleza generalizada de la violencia patriarcal, la necesidad de un nuevo entendimiento de la historia y la modernidad y la necesidad de una respuesta radical. A pesar de la desalentadora realidad del patriarcado, las páginas olvidadas de la historia están repletas de resistencia de las mujeres contra el fascismo y la posesión. Aquí es donde debemos mirar para construir un futuro. El genocidio armenio. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano estaba en peligro de colapso, en 1915, tuvo lugar uno de los genocidios más grandes de la historia. Fue llevado a cabo contra dos antiguas etnias de Mesopotamia, armenios y siríacos. Más de 1 millón de armenios y alrededor de 500.000 sirios, asirios y caldeos fueron asesinados. Las mujeres fueron asesinadas, violadas y/o raptadas y forzadas a la prostitución. Sufrieron secuelas de por vida. La política de genocidio que el Imperio Otomano llevó a cabo contra los cristianos empezó masacrando a los hombres y continuó exiliando al resto al desierto de Siria. Lo que el Imperio llamó reubicación se convirtió en un viaje a la muerte. Aquellos que se resistieron fueron asesinados. Miles de mujeres fueron asesinadas y algunas de ellas se suicidaron después de ser secuestradas y ser objeto de torturas. Miles de mujeres fueron además apartadas de sus familias como parte de la llamada reubicación. Unas 700.000 mujeres cristianas fueron asesinadas en Anatolia entre 1915 y 1918. Las mujeres fundaron unidades de resistencia contra el genocidio en muchas ciudades de Anatolia. Mariam Silingiriam y Hanum Ketensiyam fueron solo dos de las mujeres que organizaron la resistencia fundando una unidad de mujeres de 25 personas en la provincia de Urfa, en Turquía, con el fin de proteger a su pueblo durante el genocidio armenio de 1915. Crímenes de la guerra nazi y las mujeres. Los soldados alemanes violaron a miles de mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Al menos 2 millones de los 6 millones de víctimas del Holocausto fueron mujeres. Las mujeres fueron forzadas a trabajar en las peores condiciones o usadas como cobayas en guetos y campos de concentración. Durante este periodo, miles de mujeres mostraron una gran resistencia al fascismo y los asesinatos de mujeres. Algunas mujeres fueron miembros o líderes de grupos de resistencia en los guetos. No solo su género, sino también sus lazos políticos, religiosos y étnicos las convirtieron en objetivo. Las mujeres fueron fundamentales en la resistencia colectiva contra el régimen nazi, en los campos de concentración y otros lugares. Liri Gero luchó contra la ocupación nazi en Albania cuando tenía solo 13 años. Al principio se unió al Movimiento de Liberación Nacional de Albania, junto con otras 68 mujeres, todas recordadas con honor y respeto, uniéndose a la 16ª Brigada de Asalto. Después de un ataque, miembros nazis la encontraron inconsciente y la mataron. Cuando solo eran adolescentes, las hermanas de Freddy y Trus Oberstrigan tendieron una emboscada a oficiales nazis y colaboradores en el marco de la resistencia holandesa. Crímenes de guerra contra las mujeres en Oriente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses llevaron a cabo prácticas similares contra las mujeres chinas y tomaron miles de mujeres chinas de su país y las forzaron a la prostitución. El ejército japonés supuestamente vendió alrededor de 300.000 mujeres coreanas para la esclavitud sexual durante su ocupación en Corea entre 1937 y 1945. Mujeres coreanas, taiwanesas y chinas formaron unidades de defensa para resistir a la ocupación japonesa. La presencia de más de 100 unidades de defensa formadas por mujeres en China durante el periodo revela el alcance de la resistencia de las mujeres. Contrainsurgencia y genocidio contra las comunidades indígenas en Latinoamérica. A partir de los años 60, Latinoamérica fue sacudida, al calor de la Revolución Cubana, por diferentes procesos revolucionarios que fueron desarrollados a través de la guerra de guerrillas, en el marco de la Guerra Fría. Los Estados Unidos, usando la doctrina de la seguridad nacional, ocuparon un rol crucial en la represión de los diferentes movimientos populares contra la dominación imperialista y el Estado opresor. A través de la contrainsurgencia, diferentes grupos paramilitares, junto al ejército estatal, desarrollaron ataques específicos contra las mujeres, que tuvieron que enfrentar diferentes formas de guerra, tales como violencia sexual y esterilizaciones forzadas. La violencia contra las mujeres en las comunidades indígenas fue especialmente cruel, con el claro objetivo de la limpieza étnica. Pero las mujeres no se quedaron pasivas frente a la violencia. Muchas fueron miembros activos de las fuerzas guerrilleras y muchas jugaron un papel fundamental en la defensa de sus comunidades. Ellas continúan siendo un ejemplo en la lucha global por la libertad. En Guatemala, América Central, 36 años de guerra entre 1960 y 1996 dejaron más de 200.000 personas asesinadas o desaparecidas. El control de los Estados Unidos había adoptado diferentes formas en connivencia con las oligarquías locales. La resistencia de la gente a la ocupación y el saqueo de sus tierras se enfrentó a una sangrienta represión. Las mujeres eran el blanco directo de diferentes formas de violencia programadas estratégicamente contra ellas, debido a su papel fundamental en la comunidad y para llevar a cabo la limpieza étnica en el caso de la población indígena. Asesinato, violación, tortura, mutilación, humillación. Uno de los muchos casos ocurridos a principios de los años 80 fue en el destacamento militar de Sepúr Zarco. Diferentes mujeres indígenas quechi fueron obligadas a trasladarse allí después de que sus maridos fueran detenidos ilegalmente, torturados, asesinados y o desaparecidos. Allí fueron convertidas en esclavas domésticas, violadas y esclavizadas sexualmente, de forma sistémica y continua durante años, por los soldados que descansaban en el destacamento, en algunos casos hasta que fueron asesinadas. En 2012, las mujeres de Sepúr Zarco, después de una larga lucha de 32 años, lograron que su caso fuera el primero de este tipo en ser juzgado por un tribunal nacional. Limpieza étnica y feminicidio en Bosnia. Las mujeres sufrieron el trato más horrible durante la guerra entre bosnios y serbios, que mató al menos a 100.000 personas. En 1992, Bosnia y Herzegovina declaró su independencia de Yugoslavia, y los enfrentamientos que tuvieron lugar después de la declaración entre serbios, croatas y bosnios musulmanes duraron 3 años. Durante este tiempo, 50.000 mujeres musulmanas bosnias fueron violadas y gravemente torturadas por el ejército serbio en campos de violación creados para la limpieza étnica. La limpieza étnica como término comenzó a utilizarse en relación con el conflicto entre Bosnia y Herzegovina. No tiene una definición jurídica precisa, pero es históricamente significativo que haya surgido del mismo conflicto que pasó a la historia por contener las peores atrocidades cometidas contra las mujeres. Las investigaciones sobre el conflicto y los intentos de definir la depuración étnica han llegado a la conclusión de que la violación, la violencia sexual y el feminicidio son partes integrantes de la limpieza étnica y que ésta no sería posible sin una dimensión de género. El informe presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2010 demostró que nadie ha podido determinar exactamente cuántas mujeres fueron objeto de abusos sexuales, ni cuántos niños nacieron como resultado de violaciones en Bosnia y Herzegovina, aunque las cifras se sitúan en centenares. Las estimaciones dicen que el número de violaciones es de decenas de miles. Los efectos en la vida de las mujeres siguen siendo enormes, incluso 28 años después. Las mujeres, en particular, siguieron con gran interés los juicios de los autores de crímenes de guerra. El líder del partido serbio, Radovan Karadžić, los comandantes del ejército serbio, Ratko Mladić, Vujadin Popović y el jefe del Estado Mayor Ljubiša Beara, fueron juzgados y condenados por la masacre de Srebrenica por la Corte Penal Internacional. Debido a que el sistema de justicia internacional está dirigido por los poderes opresivos patriarcales dominantes, siempre se queda corto en cuanto a la justicia real. Las organizaciones de mujeres fundaron tribunales de mujeres para compartir lo que enfrentaban y discutir cómo sería realmente la justicia. Las mujeres también han trabajado incansablemente en el centro de los esfuerzos por la reconciliación y la paz. Ruanda. Alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas durante la guerra civil en Ruanda, que duró desde 1994 a 1995. Entre 250.000 y 500.000 mujeres tutsi fueron violadas por los hutus durante esta guerra civil, en la cual Francia y Bélgica jugaron un importante papel. 5.000 niños nacieron de esas violaciones. Aquellas quienes han curado las heridas y reconstruido la sociedad en Ruanda desde entonces han sido de nuevo las mujeres. De los 80 miembros del Parlamento ruandés, 54 son mujeres. Después de las masacres, muchos proyectos de ley sobre igualdad de género han sido aprobados por la Asamblea. El Tribunal Internacional de Crímenes en Ruanda considera la violación un crimen contra la humanidad. Vemos la misma historia en Afganistán, ocupada por los soviéticos en 1979 y por Estados Unidos en 2001. De acuerdo con informes internacionales, las fuerzas de ocupación violaron a cientos de mujeres, forzaron mujeres para actuar en pornografía y vendieron a mujeres afganas a traficantes de personas en otros países. La tradición de resistencia de las mujeres en Afganistán, que se ha convertido en un campo de batalla para los estados imperialistas que compiten por el poder, se remonta a un largo pasado. Las mujeres fundaron la Asociación Revolucionaria de Mujeres en Afganistán, RAWA, en 1977, contra la ocupación y la violencia patriarcal religiosa. RAWA todavía mantiene sus raíces de resistencia y representan la autodefensa en el país junto a otras organizaciones de mujeres. Irak. Estudios que se llevaron a cabo después de la invasión de Irak en 2003 indicaron que cientos de miles de civiles murieron como resultado de la invasión. Las mujeres se enfrentaron a un aumento del terror sexual. El número de viudas secuestradas y retenidas por traficantes es desconocido, pero hay un incremento de la resistencia de las mujeres en el país. Las mujeres han liderado las recientes protestas contra el régimen de Irak. La demanda más extendida fue por la igualdad en la esfera social. Las mujeres han luchado contra la mutilación genital femenina y el matrimonio de niñas, y por la seguridad de las mujeres que están en los campos de refugiados. Kurdistán. Limpieza étnica sistemática, genocidio y feminicidio. El Kurdistán está ocupado por cuatro estados coloniales de la región: Irak, Irán, Turquía y Siria. Es útil examinar más profundamente el Kurdistán y la historia de las mujeres kurdas como un tema en sí mismo. Las mujeres kurdas de las cuatro partes del Kurdistán son objeto de ataques por parte de las potencias coloniales, tanto por su identidad étnica como de género. Pero la historia del movimiento de liberación de la mujer kurda es una historia de lucha, resistencia y autodefensa inspiradora. Kozgiri fue el primer lugar donde comenzaron las políticas genocidas contra los kurdos, durante el periodo otomano. Hacia 1919, Nureddin Ibrahim Pasha, uno de los autores de ese proyecto, dijo: «Hemos acabado con los que decían zo», refiriéndose a los armenios, y ahora ha llegado el momento de los que dicen lo, refiriéndose a los kurdos. Esto era una amenaza de la violencia que vendría. Las aldeas fueron quemadas y destruidas, y miles de personas fueron asesinadas. Zarif era una mujer que se organizó con la resistencia kurda como comandante. Como una de las primeras mujeres comandantes del Kurdistán, Zarife sobrevivió a la masacre y organizó la resistencia en Dersim. Fue asesinada allí por el Estado turco en 1938. En 1937, el Estado turco lanzó un ataque mortal contra la histórica ciudad kurda del Dersim. 70.000 personas murieron en Dersim, en un genocidio que raramente se ha visto igual. Miles de mujeres se arrojaron por los bordes de los acantilados para evitar ser violadas por los soldados turcos. Como continuación de una política sistemática de genocidio y feminicidio, miles de niñas fueron separadas de sus familias y entregadas a familias turcas. Se desconoce el número exacto, pero se dice que son cientos. Esta práctica inhumana solo se registró después de que los niños tuvieran la oportunidad de contar sus historias. Las mujeres jugaron un papel principal en la resistencia. Sakine Kansid, una de las fundadoras del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, creado en 1978 para la liberación del Kurdistán, era de Dersim. Las condiciones de represión sobre su pueblo como kurda y sobre ella misma cuando era joven la llevaron a dejar su casa a una edad temprana para convertirse en una revolucionaria. Ella es un símbolo del significado de la resistencia de las mujeres de Dersim y del Kurdistán, y de cómo la violencia y la opresión deben ser respondidas con la resistencia y el amor. Anfal. Tal vez la peor de las prácticas brutales contra los kurdos ocurrió entre 1986 y 1988. En Irak, alrededor de 182.000 kurdos fueron asesinados como resultado de la operación de genocidio de Anfal, que incluyó la masacre de Al-Afga, en la que murieron 7.000 kurdos con armas químicas por orden de Saddam Hussein. El aspecto de la operación genocidio de Anfal que no se ha discutido seriamente es el de la violencia de género y el feminicidio. El destino de cientos de mujeres separadas de sus familias en Anfal es todavía desconocido. Un documento secreto filtrado enviado por soldados iraquíes a la presidencia iraquí dice que las mujeres que fueron llevadas a los campos de concentración fueron enviadas a los países árabes para trabajar en el comercio sexual. Como parte de la operación genocida, las mujeres fueron tomadas literalmente como botín de guerra. Sinjar. El genocidio y el feminicidio del siglo pasado contra el pueblo kurdo en el Medio Oriente aún continúa. Lo mantienen el Estado Islámico y los grupos apoyados por los turcos. Las mujeres kurdas han mostrado una resistencia organizada contra una operación de aniquilación sistemática. Las mujeres kurdas han formado fuerzas organizadas de autodefensa contra el genocidio, el feminicidio y las masacres étnicas y religiosas. El Estado Islámico, ISIS, apoyado directamente por el sistema patriarcal hegemónico y los estados imperialistas, ocupó Mosul en junio de 2014. Luego, ocuparon la ciudad yazidí de Sinjar. Tras la retirada de las fuerzas locales, Sinjar fue ocupada el 3 de agosto de 2014 y los hombres fueron asesinados. Las niñas y las mujeres fueron secuestradas. Según el informe publicado por la Plataforma de Lucha contra el Secuestro Forzoso de Mujeres, 7.000 mujeres y niñas fueron secuestradas por ISIS. El destino y el paradero de muchas de esas mujeres aún se desconoce. Las guerrilleras de IJ Astar, Unidades de Mujeres Libres, y HPG, Fuerzas Populares de Defensa, las Fuerzas de Autodefensa del PKK, fueron las primeras en ir a Sinjar para liberar a las mujeres yazidí. Decenas de miles de mujeres que huían de los yihadistas fueron protegidas por las guerrillas de IJ Astar en la montaña de Sinjar. Las mujeres yazidí se organizaron para formar sus propias unidades de autodefensa, IJS, en 2015, y lucharon duro para liberar a Sinjar del ISIS. Muchas de las mujeres previamente capturadas por ISIS fueron liberadas por la IJS. Siria. La situación de los kurdos en Siria en los últimos años debe entenderse en el contexto de la guerra civil siria. Desde el comienzo de la guerra civil, los grupos yihadistas, entrenados y equipados por poderosos estados-nación, han estado librando una guerra de ocupación contra el cuerpo de las mujeres. Entre ellos destaca el Ejército Libre de Siria, TFSA, respaldado por Turquía, que se denomina a sí mismo Ejército Nacional Sirio, que ha estado al frente del reciente ataque contra el norte y el este de Siria, pero que es uno de los cerca de 30 grupos de este tipo con ideología y métodos similares. Es imposible mantener estadísticas de los delitos contra la mujer en los lugares donde la guerra continúa, porque el régimen sirio, las bandas yihadistas y las fuerzas del Estado turco siguen cometiendo atrocidades. En todos los lugares que ISIS y otras fuerzas apoyadas por Turquía han ocupado, una de las primeras cosas que han hecho es declarar siempre leyes que restringen la libertad de la mujer. Las Naciones Unidas publicaron un informe en 2018 en el que se afirma que miles de mujeres y niñas han sido violadas durante la guerra civil. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, ha registrado que 353.900 personas, incluidas 106.000 civiles, han sido asesinadas hasta marzo de 2018. Estas cifras no incluyen a las 56.900 personas que están desaparecidas y que se cree que han muerto. La organización estima que aún no se ha documentado la muerte de unas 100.000 personas. Las cifras muestran que el 40% de las personas asesinadas eran mujeres y niños. Al menos 6,2 millones de personas han sido desplazadas dentro de Siria y 5,6 millones han huido a otros países. La mitad de todos los refugiados sirios son mujeres. Las mujeres son obligadas a prostituirse o vendidas en matrimonios en países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania. Durante la guerra civil siria, el pueblo del Kurdistán de Rojava, en el norte y el este de Siria, rechazó tanto a las potencias externas como al régimen antidemocrático sirio. Se organizaron para la revolución en Rojava. Desarrollaron un autogobierno basado en la democracia de base y la organización local, poniendo en práctica la ideología del líder kurdo encarcelado, Abdullah Öcalan. El pueblo recuperó sus ciudades de las fuerzas del régimen sirio paso a paso. Formaron las Fuerzas de Autodefensa del Pueblo, IPG, y su sistema de autogobierno. Las Unidades de Defensa de la Mujer, IPJ, fueron formadas por las propias mujeres combatientes el 4 de abril de 2013. Los ataques contra Rojava de la organización yihadista Al-Nusra, heredera de Al-Qaeda, fueron rechazados por las Fuerzas de Autodefensa, incluyendo las IPJ. ISIS comenzó a atacar Rojava después de Sinjar, apoyado encubiertamente por los estados imperialistas, las potencias regionales y el Estado turco. ISIS atacó Kobane, uno de los cantones de Rojava, en octubre de 2014. Las unidades de defensa de las IPJ participaron en la defensa de Kobane. La bandera de las IPG fue la primera bandera que ondeó en Kobane después de la liberación de la ciudad. Miles de mujeres se unieron a las IPJ y lucharon contra ISIS en Manbij, Tabqa, Raqqa y Deir ez-Zor, desempeñando un papel activo y central en la liberación de estas ciudades. Afrin. Hoy en día el Estado turco es uno de los mayores partidarios y proveedores de fondos de la guerra civil siria. Sus vínculos en el comercio de petróleo con grupos yihadistas han sido bien documentados internacionalmente. La colaboración del Estado turco con los grupos paramilitares que luchan en Siria fue descubierta durante su guerra de ocupación en Afrin. El Estado turco atacó Afrin, uno de los cantones del norte y el este de Siria, el 20 de enero de 2018, después de obtener la aprobación de los Estados Unidos y Rusia. Cerca de 25 grupos yihadistas, incluyendo miembros del ISIS, Estado Islámico, participaron en el ataque como TFSA, Ejército Libre de Siria. Gente de todo el mundo vio cómo un Estado atacaba una pequeña ciudad usando las tácticas y armas más extremas. El Estado turco y los grupos apoyados por Turquía registraron cómo mutilaron el cadáver de la combatiente de las IPJ, Barin Kobane, expresando en su cadáver el odio que sienten por las mujeres que se organizan para defenderse. Afrin fue ocupada por el Estado turco y sus grupos yihadistas el 18 de marzo. Como en todas partes, el primer objetivo de la ocupación fueron las mujeres. Muchas niñas fueron secuestradas. Las mujeres fueron violadas. La ocupación sigue en curso y cada día un nuevo ataque contra las mujeres se lleva a cabo en la ciudad. Según la Organización de Derechos Humanos de Afrin, ha habido ataques sistemáticos contra mujeres y niñas. Se desconoce el destino de miles de mujeres secuestradas por la llamada policía militar, respaldada por el Estado turco. Algunas de las mujeres secuestradas fueron liberadas tras el pago de un rescate. Serekaniya y Girespi. El 9 de octubre de 2019, el Ejército Nacional Sirio, respaldado por Turquía e incluyendo miembros de ISIS, lanzó los ataques de ocupación contra las ciudades de Serekaniye, Ras al-Ain y Girespi, Tel Abyad, del norte y el este de Siria. El Estado turco y los grupos apoyados por Turquía han cometido crímenes de guerra contra cientos de mujeres. Hevrin Khalaf, secretaria general del Partido Sirio del Futuro, fue asesinada por grupos apoyados por Turquía en la autopista M4 el 12 de octubre de 2019. El 26 de octubre, grupos yihadistas apoyados por Turquía profanaron el cadáver de la combatiente de las IPJ, Amara Renas. Los miembros de los grupos yihadistas compartieron las imágenes, mostrando con orgullo en los medios sociales cómo mutilaron el cadáver. Cada día se publican informes sobre crímenes de guerra contra mujeres y violencia de género en las ciudades ocupadas. Según los datos recibidos por la Organización de Derechos Humanos de la región de Sizire, muchas mujeres fueron secuestradas en las regiones de Serkaniye y Girespi, y las mujeres de la ciudad fueron obligadas a llevar niqabs negros. La Tercera Guerra Mundial. Muchos análisis concluyen que la Tercera Guerra Mundial ya lleva varios años en marcha. La naturaleza representativa de la Tercera Guerra Mundial significa que los conflictos se dispersan y las potencias internacionales pueden alegar una falta de participación o responsabilidad, incluso desestimando la guerra como la barbarie de las naciones atrasadas y justificando sus propias intervenciones para obtener beneficios y ganancias como misiones pacificadoras. La guerra civil siria es un ejemplo paradigmático en el que todas las potencias regionales y económicas intervienen a través de las milicias y los mercenarios para perseguir sus propios intereses y en el que se propagan el genocidio y el feminicidio. El Estado turco ha sido el mayor financiador del ISIS y otros grupos fundamentalistas en Siria y en 2020 comenzó a extender sus intervenciones enviando mercenarios al conflicto en Libia. Potencias hegemónicas más grandes como Rusia y los Estados Unidos han hecho tratos con Turquía y también han utilizado las fuerzas locales para su propio beneficio. La Tercera Guerra Mundial es un conflicto mundial y sus efectos son más sentidos por aquellos que ya sufren el colonialismo y la pobreza del capitalismo y en particular por las mujeres. La violencia y el caos en el Kurdistán y en todo el mundo debe entenderse en este contexto. el alcance de la violencia patriarcal. Los ejemplos anteriores son solo una parte de las atrocidades cometidas por el sistema patriarcal durante las guerras de los últimos 100 años. Esta historia debe ser más ampliamente entendida y discutida. Descubrir la verdad y probar el alcance de los crímenes de guerra es siempre muy difícil. La brutalidad de las potencias ocupantes contra las mujeres durante las guerras y conflictos generalmente queda impune. La Corte Penal Internacional, fundada en 2002, reconoció por primera vez las prácticas inhumanas observadas en Bosnia y Ruanda como crímenes de guerra. Las prácticas contra las mujeres en estos dos países fueron reconocidas como crimen de genocidio. Sin embargo, se trata de una excepción y no ha ido acompañada de nada que se parezca a una acción suficiente para curar las heridas y prevenir futuras masacres y feminicidios, incluso después de estos ejemplos de algunas de las peores brutalidades jamás experimentadas en la historia. Al contrario de lo que cuentan algunas historias, la modernidad capitalista ha hecho que el mundo sea más brutal y peligroso. Desde la Primera Guerra Mundial, el porcentaje de civiles, mujeres y niños muertos en los conflictos ha aumentado exponencialmente. Añádase a esto el aumento del impacto en el medio ambiente de las armas basadas en la tecnología moderna y las consecuencias a largo plazo de la destrucción y el desplazamiento de las comunidades. Las mujeres han visto cómo su existencia se convertía en un riesgo cada vez mayor a medida que la guerra moderna ha ido tomando forma. El comandante de la Operación de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo hizo la evaluación de que a finales del siglo XX y del siglo XXI probablemente se ha vuelto más peligroso ser una mujer que un soldado en un conflicto armado. Pero como podemos ver, en todas partes donde hay una historia de colonialismo y violencia, hay una historia de resistencia. Dem sabahız bu, dem inzu bu, ikinci bir azar kuvadıcı. Dem sabahız bu, dem inzu bu, ikinci bir azar kuvadıcı. Unle ben babhar ebun, babhar har. Defensa propia y organización de la libertad. Está claro que todas las revolucionarias, activistas y aquellas que luchan por la libertad deben centrar las luchas en la liberación de género. Frente a esta historia y a estos ataques, necesitamos organizarnos como mujeres desde la base y tomar en nuestras manos la construcción de la paz, la construcción de la comunidad y la autodefensa en sentido más amplio. No podemos confiar en los mismos estados y actores poderosos que han creado toda esta opresión para deshacerla. El hecho de que siempre se opongan a la libertad y a la lucha nos empuja a que nos organicemos para defendernos de ellos. La resistencia es victoriosa donde se organiza, donde se construyen estructuras concretas y sostenibles de autodefensa. Es esencial que las mujeres sean autónomas en la autodefensa y otras estructuras. las revolucionarias del mundo pueden aprender mucho de los métodos desarrollados por el movimiento de la liberación de las mujeres del Kurdistán. La autodefensa es esencial y fundamental para nuestro camino hacia la liberación y para nuestra conciencia de libertad. Cada parte de la vida de las mujeres es ocupada y mantenida bajo dominación. La experiencia de las mujeres kurdas muestra la necesidad de la autodefensa de las mujeres en la lucha por la libertad. En particular, la organización del ejército de mujeres que comenzó con IAJK y se convirtió en IJSTAR, sobre la base de la teoría de cortar o divorciarse de la mentalidad masculina dominante, proporciona un ejemplo importante. En el contexto de la ideología de la liberación de la mujer del Kurdistán, la organización se lleva a cabo sobre la base de la conciencia de género, el compañerismo, la igualdad y la lucha de género. Esto crea sus propias organizaciones en el sentido ideológico y sociológico. La construcción del partido y la confederación de mujeres, en consonancia con la ideología de la liberación de la mujer del Kurdistán, significa reestructurar el mundo entero de la mujer. Esto forma las dimensiones ideológicas, mentales, emocionales y sociológicas de la autodefensa. Los principios fundamentales de la ideología de la liberación de la mujer del Kurdistán son el amor a su tierra y a la sociedad, el desarrollo del pensamiento libre y el libre albedrío, la fuerza organizativa, la lucha y la resistencia, y la ética y la estética. Es esencial compartir la experiencia de las mujeres kurdas con todas las mujeres del mundo y establecer el internacionalismo de las mujeres mediante la formación de una alianza contra la misoginia. La postura de las fuerzas de libertad, resistencia y organización de las mujeres determinará el carácter del siglo XXI y el curso que tomará su historia. Las mujeres deben ser la base de las organizaciones sociales y comunitarias que pueden unirse en un sistema confederal. Las mujeres deberían ocupar un lugar central en todos los procesos de negociación, diplomáticos y de paz, con la conciencia de que las mujeres son el grupo principal al que se dirige el genocidio y el femicidio durante las guerras y los conflictos. En lugares donde se hayan cometido femicidios, masacres y violencia de género, deberían celebrarse tribunales de mujeres o juicios por crímenes de guerra. Deberían abrirse casos comunes contra los autores de múltiples crímenes de guerra. La autodefensa debe discutirse tanto en el plano social, mental y emocional como en el físico. La autodefensa armada es solo una parte. Aún más importante es desarrollar la autodefensa contra los ataques mentales contra nosotras mismas, nuestra fuerza y nuestra unidad, que provienen de la cultura y los medios de comunicación dirigidos por sistemas patriarcales. También debemos defendernos contra la división. Históricamente, las mujeres unidas son fuertes y divididas podemos ser utilizadas y colonizadas. El desarrollo de nuestra colectividad, la autoorganización y las formas de relacionarnos libres de la mentalidad masculina dominante son el núcleo de nuestra autodefensa y de la construcción de alternativas. La educación de las mujeres para la concienciación, el empoderamiento y la autoorganización es esencial en todos los niveles de la sociedad. Las organizaciones de mujeres deben proporcionar una educación revolucionaria a los hombres y mujeres para cambiar las relaciones sociales. La comunicación con todas las personas de todos los segmentos de la sociedad, en particular las mujeres y las niñas, debe establecerse a través de academias, medios de prensa, reuniones públicas, medios de comunicación en línea y sociales, plataformas de debate comunes, etcétera, según cada contexto. Debería mejorar de manera común y generalizada la conciencia de autodefensa individual y general de las mujeres. Pero esta educación no debe basarse en la mentalidad patriarcal. Genealogy ha sido propuesta por Abdulán Ocalan como una ciencia de la mujer y del conocimiento de la mujer, una nueva ciencia social basada en la revolución de las mujeres y centrada en el paradigma democrático, ecológico y de libertad de la mujer. En este contexto, debemos liberar el conocimiento de las mujeres del sistema, formar nuestro propio mundo de significado y verdad y mirar de nuevo hacia la ciencia, el conocimiento y el mundo. La autodefensa de las mujeres es un asunto muy serio que no puede dejarse a merced de los hombres. Abdulán Ocalan. Eza hem o gelan Almanca da kondu ve Yek bir ettik evin talaki Bomurovati azadi ubekeli Bomurovati azadi ubekeli Mutlaka kazanacağız. Berfadan ziyane herhalde. Berfadan ziyane, berfadan ziyane. Ziyane, ben kadar ziyane, ben kadar ziyane.